madre, tú eres hoy el objeto de este canto. Y en este día de amor y llanto quiero saludarte. Añoro las caricias que tú me hicieras. Me agradecido, mujer, contigo yo quiero cantar. Bendita seas, oh madre querida, y sea bendito el fruto de tu vientre. Hoy en tu día, tú eres reina y Jesucristo pronto te coronará. Madre, tu nombre es cariño, como mujer eres la más candorosa, la que me amó desde cuando era un niño, y hoy en tu día, mujer hermosa, te vengo a cantar. Bendita seas, oh madre querida, y sea bendito el fruto de tu vientre. Pronto te